esta chica me va. Dije al verla allí, quiero ella, pero ella ni cuenta se dio de que para mí.